Bueno, la vicisitud de la Argentina demuestra que a veces uno está esperanzado. Anoche veía un canal que iba contando minuto por minuto, segundo por segundo, faltan 35 segundos, faltan 26. Se aprobó, se puso en marcha el DNU, como festejando los muchachos de América. Y yo dije, no hubo ni un juez, no hubo, no uno, ni un, nadie dijo nada, nos quedamos en el molde. Para desasnarnos de toda esta situación, vamos a estar, estamos en comunicación con el doctor Adán Costa Rotella. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido médico, ¿cómo estás? En esta calurosa tarde. Sí, la verdad que sí. Sí, una calurosa tarde. Yo le cuento que en Galvez tenemos una temperatura actual de 32 grados 8 décimas, la sensación térmica es de 39 grados, ¿no? 47% de la humedad, 1009 la presión media de hectopascal y los vientos del sur a 13 kilómetros por hora. Así que así estamos en Galvez, con calor también. O sea que no es... Bueno. Yo me acuerdo siempre que el mito era que era Santa Fe lo calor. No, ahora se esparró por toda la provincia el calor. Es así. Doctor, ¿qué pasa que la justicia no accionó, no acciona? ¿Hay presentaciones? ¿Qué va a pasar? ¿El DNU va a correr nomás? Y realmente esto es una zozobra para todo el país. Bueno, el tema tiene su complicación desde el punto de vista de que están actuando todas las instituciones. Digamos, está actuando la calle, están actuando los sindicatos, la CGT, por supuesto, ha actuado el gobierno, y también está actuando algunos sectores de la política. Muy pocos. Están actuando algunos sectores de la política. Lo que ocurre es que en el escenario este tan complejo, porque lo que hay que poner sobre valor como una situación digamos bastante inusual en la experiencia institucional argentina, que esto a veces se pierde de vista porque según mi criterio, porque nos enfocamos en analizar algunos de los dispositivos, algunas de los cambios que se quieren dar y que son muchos y muy profusos, pero fundamentalmente lo que acá nos estamos perdiendo de vista es que estamos en un momento como que hay un intento de cambio de época y en donde se están ensayando cuestiones que están bastante ajenas a las tradiciones. ¿A qué tipo de tradiciones me refiero? ¿Una tradición social, histórica, política e institucional? Entonces, acá hay una intencionalidad de incorporar una variable, digámoslo, desde el punto de vista ideológico, liberal, pero como categoría de análisis, no como algo definitivo, sino como para un término de referencia, en donde hay toda una institucionalidad y una vida social y de relaciones que está armada desde otro lugar. Hay una idea de cambio y transformación, pero esto en sí mismo es complejo con la lectura y las lecturas meramente institucionales, porque la propuesta y las decisiones de política pública, por así decirlo, son de otro corte, digamos. Acá tenemos de otro corte, no solamente en lo ideológico, sino también en las formas. Dar una, y voy a lo simbólico, todo lo que está haciendo el gobierno entrante hasta la fecha es todo disruptivo. En vez de dar una salutación a la asamblea en la calle, en vez de tomar una decisión de ir avanzando con reformas que pueden ser profundas, pero bueno, todo juntas y en un decreto de necesidad de urgencia, armar una ley ómnibus como refundacional de la Argentina. Es decir, y acá nunca se puede tener en cuenta hacer una fundación o una refundación sin tener en cuenta lo que tenés, o lo que tenés desde el punto de vista de la perspectiva histórica, sociológica. Hay que ser muy cuidadoso. Esto no significa que no haya que hacer modificaciones y transformaciones en función a distintos aspectos de la vida social. Pero hacerlas de esta manera, ¿sí?, todas juntas, ¿sí?, no hay casi una, o sea, decir, acá no hay que es la estrategia que está definiendo el gobierno, pero quizás solamente dar una respuesta de tipo institucionalista, ¿sí?, institucionalista, es decir, ¿a qué me refiero esto? Bueno, la puja parlamentaria, las medidas judiciales, es decir, acá ha habido por lo menos una decena de acciones judiciales de distintos sectores, entre ellas las de la CGT y hoy una de el gobernador de La Rioja, bastante interesante porque me pareció una buena apuesta el gobernador de La Rioja, porque directamente lo planteó en la Corte. Ya voy a hacer un comentario sobre esto, pero digo, primero el comentario. Doctor, discúlpeme, crea un corte. Mientras van metiendo recursos, digamos, las medidas para poder frenar este DNU, el DNU está en vigencia. ¿Qué pasa si aparece, digamos, un Benetton queriendo comprar, qué sé yo, todo Entre Ríos? Sí. ¿Lo puede comprar? Sí, ¿Lo puede comprar? Sí, son todas, yo he escuchado mucho de esto, digamos, no solamente Luciano Benetton, un contrato de alquiler entre privados, concretamente. Podría hacerse en función a lo que dispone el decreto de necesidad de urgencia. Eso genera derechos adquiridos, es real. Sí, no se mueve, no se mueve más para atrás después, no se mueve más para atrás. No, de acá para allá. El tema es que también podrían darse planteos, sí, porque es de inconstitucionalidad, porque los argumentos son todos de afectación al orden constitucional. De hecho, por eso digo la cuestión institucional. Lo que está en juego acá es la cuestión institucional. ¿Por qué? Porque hay una propuesta de generar una nueva institucionalidad. Pero el molde que existe es justamente lo que primero hacen es quieren romper el molde. Y la estrategia para romper el molde son estos dos dispositivos fuertes, más la cuestión económica. No nos olvidemos de que las primeras medidas fueron de devaluación, es decir, la afectación del ingreso. Es decir, acá tenemos como varias medidas absolutamente disruptivas. Por eso, insisto, yo voy a hacer el comentario de las cuestiones estrictamente, los planteos judiciales, incluso la cuestión parlamentaria, que son las dos formas que está reaccionando la sociedad ante esto, que se sienta, la sociedad se sienta afectada, legítimamente. Pero me parece que el hay que hacer un análisis un poco más, como más profundo, de lo que está ocurriendo. No es solamente discutir porque el ingreso, para ser concreto, no solamente vamos a discutir porque lo que cobrábamos a principio de diciembre, hoy perdimos el 35% fin de diciembre, ¿sí? Pero tuvimos, un trabajador tuvo los primeros días de diciembre, cuando vaya a cobrar, si tiene la suerte de estar conveniado, bajo convenio colectivo de trabajo y tener un ingreso asegurado, bien, su ingreso perdió el 35% por lo menos. Sí. Ese es un aspecto del problema. Los otros aspectos del problema es las que se están llevando adelante. Por eso digo, acá hay una nueva forma, buscando una nueva institucionalidad. Y la sociedad, en definitiva, es la que va a tener siempre la última palabra. Porque el contrato electoral, y acá hay una cuestión que es interesante que tengamos en cuenta, el contrato electoral, digamos, se votó la gente porque, bueno, sentía que el gobierno no, que se fue, el gobierno saliente no le dio respuesta en materia inflacionaria, sus ingresos. Y también quería acabar con algunas cuestiones que tenían que ver con algún privilegio, algún sector de la política. Doctor, usted está, discúlpeme, está en movimiento usted porque se nos corta la comunicación. ¿Cómo? Se nos corta la comunicación, no sé si usted está en un lugar fijo o está No estoy bien, ahí me quedo, que sí. Si me moví recién. Sí, usted lo último decía, que manifestó, no lo quisimos escuchar, por eso. Sí, perfecto. Ahí decía, entonces, digamos, no es solamente el problema de la de la caída de ingresos dramática, la cuestión inflacionaria que se va para arriba en vez de resolver, más allá de que hay una promesa que es realización del año que viene, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero reseñar es que acá está pasando otra cosa mucho más profunda, que yo no sé si la sociedad lo va a aguantar. ¿Por qué? Porque es incorporar un nuevo molde social. ¿Sí? Yo no hablo solamente el que firmó la ciudadanía con el 54%, 55% del balotaje. Porque también hay otro contrato electoral. El del 36%, por ejemplo, que tiene Unión por la Patria, que es el Congreso Nacional. Ese es otro contrato electoral. Pero acá la cuestión es más profunda. Lo que este gobierno está intentando hacer a la sociedad es hacer una propuesta de un nuevo contrato que rompa con gran parte de la vida social en términos de derechos, de relaciones, de formas, porque este DNU afecta a muchos aspectos de la vida civil. La cuestión es el DNU más la ley ómnibus, el proyecto de ley ómnibus, ¿sí? Es un proyecto destinado a discutirse en el lugar que debe discutirse, que es el Congreso. Pero, insisto en este punto, ahí hay cuestiones que van a nivel de detalle de la vida civil, digamos. Por ejemplo, las relaciones privadas, divorciarse, en fin, entre las personas. Es decir, insisto, acá hay un molde que bajo el nombre de la libertad está ofreciendo un nuevo contrato social y las formas son diferentes. Son, diría, no son no institucionales, sino con una institucionalidad distinta. Y está ensayando. Y estamos todos en el medio, observando, apreciando. El tema es que si hacemos análisis solamente de recorte sectorial, por ejemplo, vos me decías, bueno, vamos a hablar hoy de los contratos, la cuestión laboral. Bueno, ya de entrada yo te diría, ya el DNU es el 14 bis de la Constitución, es decir, un decreto de necesidad y urgencia afectando la Constitución, y ya ahí tenemos un problema. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Acá hay como un molde nuevo que se le ofrece a la sociedad. Ahora, ese molde nuevo, la justicia, usted con su experiencia como abogado, fundamentalmente en lo que hace la parte, digamos, penalista, todas estas cosas, digamos, este molde nuevo, esta situación que a veces la justicia, así como estamos más mirados distintos sectores de la sociedad, en mi caso particular, los sindicalistas, la justicia también está mal mirada. ¿La justicia accionará en contra de este DNU? Bueno, ahí yo te voy a hacer voy a comentar un poco las novedades de los varios acciones vinculadas a la inconstitucionalidad que se presentaron, entre acciones de amparo y entre acciones de declaraciones de certeza, que son formas que se cuestiona la constitucionalidad de una norma, por ejemplo. Bueno, hay algunas que están tramitando como acción colectiva en el fuero federal del contencioso administrativo, ¿sí? Esto ha sido admitido, digamos, la primera instancia de la justicia federal en el fuero administrativo admitió el planteo de amparo. Después, la CGT planteó ante un juzgado laboral la inconstitucionalidad del DNU y le dieron una primera respuesta parcialmente negativa porque por una cuestión técnica, que no estaba vigente el DNU hasta hoy, porque la respuesta fue el jueves. Estamos comentando noticias que... Una falla bastante grosa de parte de los asesores de la CGT, perdóneme que le diga. Son colegas suyos, pero realmente una falla bastante grosa. Yo creo que estaban... porque la Confederación General del Trabajo actúa judicialmente, pero fundamentalmente actúa políticamente y actúa con la calle, actúa también de paro nacional, es decir... Pero tiene abogado especialista en el tema, doctor. Ya lo sé. En este caso estoy haciendo como un comentario de la forma. Pero también, ¿qué hizo la CGT? Planteó la alzada, el reclamo de la alzada, y está esperando la resolución de la de la Cámara y ya con el decreto con vigencia, es decir, que no habría una, no habría esa, ese inconveniente desde el punto de vista técnico. Por eso digo, eso sí es una noticia que está en progreso o en desarrollo. Pero sí me parece interesante, y acá quiero responderte al fondo de tu pregunta, querido Américo, que es esta acción también declarativa de certeza que presentó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, directamente en la Corte, que hace dos horas la Corte dijo, sí, voy a tratar esto. ¿Pero qué más dijo la Corte? Lo voy a tratar cuando se levante la feria de enero. Es decir, lo voy a tratar... ¡Cuánto montonazo! Recién a partir del 1 de febrero. Y bueno, entonces la respuesta a tu pregunta es, ¿y qué hace el Poder Judicial? Hace estas cosas. Es decir, actúa también, no con un criterio... si yo fuera un juez civil o un abogado que está actuando en una causa civil, el juez civil que dice, bueno, si acá hay una urgencia, me la estás demostrando, y acá hay muchas razones para mostrar la urgencia, esta que vos planteaste, soy Benetton y compro la Presidente de Río, soy un privado y establezco un contrato de alquiler por 2 años en las condiciones que me está estableciendo el DNU, por ejemplo. Y eso es una urgencia porque se modifica la vida institucional. Un juez cualquiera tendría que decir, bueno, hay condiciones suficientes como para habilitar la feria judicial y discutámoslo adentro de la feria. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Perfecto. Ahora digamos, sí. Todas estas presentaciones, más allá de lo que significa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sabemos que hay jueces marcados a dedo, toda esta situación... digamos, no quiere ver juicio, veremos qué es lo que pasa. Pero fundamentalmente teniendo en cuenta que, digamos, hay un montón de presentaciones, más allá de la CGT que le roba los tiempos, pero hay otras presentaciones, hasta los mismos farmacéuticos le permiten a los kioscos vender remedios, toda esta cosa. ¿Habrá un juez en esta feria que determine que este DNU no corresponde? Ese es el dramatismo que tiene esta circunstancia, porque en definitiva, ¿cuál es el objetivo de cualquier norma jurídica? Y esto también hay que revisarlo cuando uno va a hacer un contrato. Una norma jurídica es una regla de juego, Américo, y si la regla de juego no es estable o se sabe que se está cuestionando, y bueno, yo si contrato en estas condiciones sé que por lo menos hay planteos que se están haciendo de orden judicial sobre la legitimidad de la norma y también en la esfera de lo parlamentario y también en la calle. Es decir, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y estas son también cuestiones, principios jurídicos que también se pueden elaborar. Porque no olvidemos que en un conflicto siempre hay dos partes. Y en las dos partes las dos van a plantear sus argumentos. Y si yo soy que tengo que representar a un inquilino que le cambiaron dramáticamente las condiciones de contratación en función de DNU, yo por lo menos voy a decir, bueno, el dueño que me está contratando en este momento sabe que este instrumento está siendo cuestionado pública y notoriamente. ¿Se entiende? Yo estoy pensando como abogado de ese inquilino que le modificaron dramáticamente la situación. Yo tengo caso de que firmó garantía que de 2 años lo pasaron a 6 meses. Por ejemplo, y la reactualización, muchas condiciones que tienen que ver en esa contratación y una situación que es muy dramática para muchas personas y que genera muchísima incertidumbre, aparte de la del bolsillo. Entonces, las respuestas judiciales, bueno, son estas y están todas en marcha. Las respuestas parlamentarias, y se están armándolo, se están armando la posición política. Todo lento. Tal vez uno como ciudadano común piensa, y fundamentalmente así, lo que significa nuestra tarea diaria, que es la parte gremial, interpreta que esto es un atropello a todos nuestros derechos. Y tal vez los tiempos de la justicia sean diferentes a los tiempos de la gente. Entonces, cuando uno ya, el DNU está en marcha, acá pueden avanzar por todos los derechos que hemos conseguido durante muchos años. No solamente en lo gremial, las libertades sindicales, en la que significa fundamentalmente los derechos de los trabajadores, sino avanzan mucho más allá. Yo creo que avanzan hasta en lo que significa, están creando, digamos, no sé si en el DNU o el paquete de leyes que mandaron, la ley ONU, digamos, habilitar países, ¿cómo es? Paraísos fiscales, como el caso de Luxemburgo, para que la plata se vaya libremente a esos lugares. Es totalmente, digamos, una cosa que uno, como con mi año de vida, yo nunca pensé que nos podía pasar esto. Nunca pensé que nos podía pasar esto en nombre de la libertad, que hablen de esta manera y basándose en la en lo que significa la Constitución de Alberdi. Nada que ver. No, por supuesto. Porque yo, digamos, justamente en la caracterización inicial que quería ofrecer para esta columna, para esta entrevista, era que tratemos de ver cuál es el discurso y cuál es la propuesta, que es una propuesta absolutamente disruptiva. Entonces, desde la reacción también tiene que ser, y tenemos que tener cierta creatividad desde el lado de quienes entendemos de que esto es una transformación dramática y quizás no sea positiva para la vida de las personas, también tener una actitud por lo menos con la misma creatividad de esta propuesta. Porque en definitiva, más allá de que yo hice comentarios de lo judicial, lo parlamentario, lo político, la calle, uno también tiene que hacer una mirada, si se quiere, política, de los beneficiarios de estas transformaciones. Y ahí hay, yo te invito a que ahí hay un par de circulando, un par de gráficos, en donde cada una de estas disposiciones, seguramente está bajo tu conocimiento, y lo hacemos extensivo para la audiencia, cada una de estas, estas nuevas disposiciones del DNU tiene grupos de empresas de la economía concentrada beneficiadas en cada uno de los sectores. Entonces, a ver, sí, es una propuesta de mayor libertad hacia la sociedad, pero si la respuesta efectiva, la proyección concreta, los resultados concretos de la implementación de esta nueva normatividad, este nuevo diseño de este nuevo contrato social, es potenciar la renta de los que se vienen beneficiando siempre, y bueno, y ahí estamos en un problema a su vez también de las finalidades. Entonces, todo esto hay que meterlo verdaderamente en el análisis, ver que lo que se está ensayando no tiene antecedentes prácticamente en la historia institucional, y quizás podríamos tener algo derivado a la organización de la históricamente llamada generación del 80, que fue consolidando tras un determinado sector una organización económica y también de digamos, concentrada en pocas manos. Quizás estamos en la historia argentina, quizás tenemos que revisar un poco ese periodo para encontrar cuestiones análogas. Por eso, insisto, las medidas institucionales todas están muy bien que se planteen medidas judiciales de inconstitucionalidad de distintos sectores. Está bien que la calle reclame, las cacerolas reclamen, que haya paro nacional, porque se entiende que hay derechos de los trabajadores dramáticamente afectados. Pero tenemos que aumentar en términos de creatividad, porque si no, nos van a pasar para el cuarto, querido Américo, y vamos a solamente comentar las miserias. Así es, doctor. Bueno, un poco la preocupación está en todo. Creo que la gran mayoría del pueblo argentino está preocupado. No solo porque significa el aumento intensivo de costos en lo que hace a la subsistencia, sino también en lo que significa la seguridad que tenemos como ciudadanos argentinos, desgraciadamente. Así es, querido Américo. Un abrazo grande, lo mejor para usted. Nos vamos a encontrar más adelante, vamos a tomar un espacio, vamos a tomarnos vacaciones por un mes por lo menos, y nos vamos a encontrar en lo que significa fundamentalmente, si hay una situación muy particular, lo llamaremos nuevamente, antes de tiempo, pero le agradezco todo el trabajo que ha hecho usted para esta radio, fundamentalmente con su opinión acertada y su conocimiento, y digamos que el acompañamiento de aquí para, digamos, lo que significa un feliz 2024 para usted y su familia, doctor. Muchísimas gracias, querido Américo. Lo mismo digo para vos, tu familia y toda tu vasta audiencia. Y bueno, es un placer compartir estos segmentos de la tarde contigo. Así que bueno, renovado el acuerdo para cuando lo precisen, ahí estaremos. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotella por la 68.9.